bienvenido a Radio Arc-en-Ciel. La sintonía Radio Arc-en-Ciel en la emisión Balcón de España, presentada por vuestro amigo Julián. Y hoy vamos a tener pues música y cante bueno. A disfrutar y buenas tardes. Venimos de escuchar a la introducción del programa que ya vamos a empezar, pues con una canción de Manolo Escobar, que ha hecho poco antes de morir, que se llama Solo te pido. Y eso pedimos este año, que con la pandemia pues no nos pase nada. Vamos con Manolo Escobar, Solo te pido. Sé que tú no me la puedes dar, aunque algunas veces me llevas a ella cuando estoy contigo y me empiezas a amar. No voy a pedirte mi amor imposible, cosa que jamás me podrás conceder, que parezca el tiempo o el curso del río, o que salga el sol cuando va a anochecer. Solo te pido, que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido, que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte, si por mi camino un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Perfecta, ni que por mí cambies tu forma de ser, pero sí que pongas tu grano de arena para que lo nuestro nos pueda ir bien. Sé que no es sencillo vivir en pareja, eso significa perder libertad, pero no me importa si gano otras cosas que tú solamente me las puedes dar. Solo te pido que que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte si por mi camino tú quieres venir. Un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo. Solo te pido, de Manolo Escobar. Y esta tarde, pues, aquí tenemos al grupo Estopa. Fui a la orilla del río. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho. Tu pecho está en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo las alas, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, oh, oh, oh, rompe esta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que pero corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque la droga que duerme mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cambiando, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño. Sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo que viene con nubes negras. Será porque tiene celo de que esta noche te tenga. Te juro que se está haciendo, échale leña a la hoguera. Que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta la vida y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta la palabra y el entendimiento, porque la droga que duerme en mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Estopa, fui a la orilla del río. Ojalá fuéramos este año todos a la orilla del río. Y ahora vamos con un grupo conocido en toda España, Los Chunguitos, con una canción que lo hizo famoso, Dame Veneno. Dame veneno que quiero morir, dame veneno, hermoso como la mora. Si cuando sale a la calle que de cualquiera te enamora. Ay, mira, se le presumía. Ay, mira, se le presumía. Hay que traerte los domingos. Dame veneno, los chunguitos. Bienvenido otra vez a Radio Alconciel, Balcón de España, presentado por vuestro amigo Julián. Y ahora vamos con Salvador Pitu. ¿A dónde voy yo sin ti? Si abre grande el corazón y si tú tienes a un amigo como el que tengo yo. ¡Ey! ¡Díselo! Le regala y le canta esta canción. Como un hermano, ¿y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Tú siempre estás en la brecha y eres mi mano derecha, conoces mi manera de sentir. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Y un amigo de bandera y un hombro para mi pena, donde lloré y me reí. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? No existe amigo mejor, cuando te alejas lo siento, estás dentro del corazón. Canta la guitarra mía, llora cuando dice adiós. Tengo a mi velita y a un amigo de verdad, que vale más de lo que pueda imaginar. Siempre me tiende la mano. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Tu corazón infinito, siempre que lo necesito, que yo lo tengo cerca de mí. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Y si es por ti me la juego, pongo la mano en el fuego, contigo siempre a morir. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Resiste, amigo mejor. Cuando te alejas lo siento, estás dentro del corazón. Canta la guitarra mía, llora cuando dice adiós. Un compañero y un amigo verdadero quiere contigo brindar. Guarda como si fuera un tesoro, una vista codo con codo que te quiere regalar. Ejemplo de compañero, ¿y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Conmigo te ha entregado y eso con esta pagado, amigo de principio hasta el fin. ¿Y a dónde voy yo? ¿Y a dónde voy yo? ¿Y a dónde voy yo? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Porque en los malos momentos tuve tu abrazo y tu aliento siempre cerquita de mí. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? No existe amigo mejor cuando te alejan los cielos, tan dentro del corazón. Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. De mi vida viaja encendida tu luz, tu presencia. Tengo la suerte en mi mano, mi amigo, mi hermano, me duele tu ausencia. Si no contigo no quiero, ¿y a dónde voy yo sin ti? Maldita sea la distancia cuando de mí te separa, porque ella forma parte de mí. ¿Y a dónde voy yo? ¿Y a dónde voy yo? ¿Y a dónde voy yo? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Amigos mueren de celo, otros mueren por dinero, mi amigo muere por mí. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? No existe amigo mejor cuando te alejan los cielos, tan dentro del corazón. Que hasta la guitarra mía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Salvador García Pitu, del programa Yo Soy del Sur. Y ahora vamos a escuchar, pues, a una de las embajadoras de España, a doña Isabel Pantoja, El Clavel. ¡Gracias! Isabel Pantoja aquí en sintonía de Radio Arcanciel. Y si queréis llamar a Radio Arcanciel, pues el 02-38-43-4800. Lo voy a repetir, si queréis llamar o decir que estáis oyendo la radio, 02-38-43-4800, aquí en Arcanciel. Y ahora pues vamos con otro artista español, el número uno también en España, el Fari, con su Torito Guapo. Que se te ven aquel toro del agua, que se te ven aquel toro del río, que se te ven aquel que hay en la sombra, que se te ven aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pacimentado, la vaquita lo sigue, no lo deja descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Ay, vaca torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descanso. Ay, vaca torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descanso. Yo sabía que no me defraudaba y se lleva detrás todas las hembras. Las quisiera montar todas a un tiempo, a pesar de tener solo dos yerbas. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pacimentado, la vaquilla lo sigue, no lo deja descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va de canto. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va de canto. Se dejó babear bajo una encina y después se negó a la parada. Cuando quiso escapar ya estaba encima, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo deje tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pacimentado, la vaquilla lo sigue, no lo deja descansar. Y además pura tiene pinta de Don Juan. Pata torito, ay torito guapo, tiene botines y no va de canto. Ay, pata torito, ay torito guapo, tiene botines y no va de canto. Pata torito, ay torito guapo, tiene botines y no va de canto. Pata torito, ay torito. El Torito Guapo. Y ahora quiero pasarle un mensaje que acabo de ver. La empresa Alberto Coelho busca a gente para hacer trabajo de albañilería, pintura, placoplatre, perdone que lo ligo mitad español, mitad francés, solería, albañilería, todo lo que sea de la construcción. Así que la gente que tenga permiso, que busca un trabajo enseguida, llamen ustedes al 06 75 60 59 65. Lo digo, 06 75 60 59 65. La empresa Alberto Coelho necesita gente para trabajar en la albañilería, en solería, el placo plato, lo que es de la albañil construcción. Y ahora vamos pues con Somos del Sur, otros candidatos que fueron en Canal Sur ganadores de Yo Soy del Sur, con El Secreto de la Sevillana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Dime si es su alegría que llena Andalucía de magia soberana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Dime si son sus coplas que como el viento sopla, frescura en la mañana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Hay que cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón. El secreto de la sevillana serán sus melodías que como sinfonía el alma te desgrana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Que en noche de desvelo como un trozo de cielo entran por tu ventana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón, con toda tu gana. Ese es el secreto de la sevillana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? La primavera que no tienen barrera o su gracia gitana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Que no existe frontera, ni pudor ni bandera, ciudades que se hermanan. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Hay que cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la el secreto de la sevillana. Porque se habla de amores, de luces de colores y de emoción mariana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Porque son de tronío, de bien de rocío, de Marlo y de Doñana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón, con toda tu gana. Ese es el secreto de la sevillana. El secreto de la sevillana. Pues este año creo yo que la sevillana vamos a tener que bailarla aquí en Orleán. ¿Y por qué no hacer una tarde todo Place du Martois o por ahí a bailar sevillana? Bueno, eso ya se verá un día. A ver si abren ya las asociaciones que podamos ir a tomar un refresco entre todos españoles. Y ahora vamos a escuchar al Arrebato, Una noche con arte. Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasara?

siento legal y qué bonito estoy. Con arte, con clase, la base de ritmo rajado. Dentro de mi cabeza vivo un humano tarao. Y dentro de mi pecho vivo un loco enamorado. Andaré de vacilón en estereo. Empujo el fly y suena la música. Me meneo y el de su más cebola. Cabrita pelo que tu pelo con el down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, vente pa' aquí, pa' acá, primita, vente pa' mi lado. Si quieres tú una, que tengo dado. Mira mi culo, cómo lo muevo, elevo mi ego hasta la pizza del Dante. Zapatilla, Maggi, y ese pollo Nachi. Máximo, y ve, y el echero. Ven, down, come, que te la vamos. Son y que quieres que no estuvas del palo, del palo, del culo y yo del que menea. Como un barquillo en el agua flote, te mantengo dentro del ritmo sin que se note. Te, óyeme, come, que te la down. Que caballo yo de foca no se le toca al down. Yo tengo mucho down, yo tengo mucho tempo. Yo tengo mucho down, woman del callao. Yo tengo down, down, down, down, down, down, down, down. Yo tengo mucho down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Niña, tu moving down, no se puede aguantar. Bajo el influjo del compa de los ritmos cortados. Vente pa' aquí, pa' acá, vente pa' mi lado. Si quieres tú una, que tengo más. Vente pa' aquí, pa' acá, que yo tengo el temita. Acércate a mi lado, que te enseñaré las millas. Tengo lo que quieras, vengo pa' darte la tira. Cremita buena, canela fina. Down. Vente pa' aquí, pa' acá, que yo tengo el temita. Acércate a mi lado, que te enseñaré las millas. Tengo lo que quieras, vengo pa' darte la tira. Cremita buena, canela fina. Down, baby. Yo quiero ese ritmo cortado en tu culo. Down, baby. Como te mueve encima mía con el baú. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Junior Míguez, ¿cómo se llama? Down, el rap flamenco andaluz. Y ahora nos quedamos en Andalucía porque vamos con un grupo que canta divinamente. Yo ya los he oído en la radio, soy fan de ellos, los he visto dos veces en directo y son para quitarse el sombrero, que son los Ecos del Rocío, El Taxista. Borrachera me perdí y levanté mi guitarra sin saber. Una lucecita verde vi venir y aunque todo me daba vueltas para leer las cuatro letras de la palabra taxi, yo leí. Me ayudó a montarme aquel señor y me preguntó dónde quiere ir. Traigo vacía la cartera en la calle Borrachera del barrio de Lata. Tiene su casa y su puerta por si se quiere bajar. ¿Cómo puede usted montarme sin conocerme de nada? Sin conocerme de nada. Tócame algo, compadre, que yo te voy a cantar. Fuera mujer un taxista. Mamá separó, yo estaba barriendo pa' cerrar. Es el asiento tu cama, el volante, la almohada, donde va la cabeza. Y parten dos la madrugada, cuando ya no puedes más. Trabajando no se iría, reúnen la peona, reúnen la peona. Te rotan dos puñaladas. La cita era mi padre y nadie me la cambia. Por un pedazo de pan, maldita sea la navaja que corta la madrugada. En mi taxi soy el caracol que lleva a la casa donde va. Llevo en el salpicadero mi radio, mi monedero y por todo mi capitán. Retratos de quien más quiero, yo no necesito más. ¿Cuántas historias compare en ese asiento de atrás? En ese asiento de atrás. Sé más que nadie y no me acuerdo de nada. Y en la última carrera me vivo a amanecer. Si yo volviera a nacer 10 veces que yo naciera, sería más hija otra vez. Que sean tres en su soledad que te contó de una mujer parturienta, una noche de tormenta en el taxi le parió y cada vez que lo cuenta vuelve a llorar de emoción. Una por todos los taxistas, que esta la pago yo, que esta la pago yo. Necesita, qué bonita profesión. Gracias, amigo taxista, a ti y a todos los demás. Yo nunca voy a olvidar que me entregaste la vida sin conocerme de nada. Sintonía Radio El Conciel en la emisora Balcón de España. Y venimos de escuchar a los ecos del Rocío. Pues si queréis llamar, os lo voy a repetir otra vez, queréis llamar, hacer una dedicatoria, o nada más para decir que me estáis oyendo, al 02-38-43-48-00, Radio El Conciel. Y ahora vamos con Juan Ramón Fuentes, Voy al Rocío, que este año hay poca gente que ha ido al Rocío, pero él ha ido al Rocío en su canción. Thank you. blanca paloma con gran alegría. Y la gente que nunca bebió allí sí que bebe. Y los novios se van a la ermita, se besan y vuelven. Hoy de Rocío, hoy de Romero, voy con mi novia porque la quiero. Y con el vino de Andalucía se hace más corta la romería. Con otros les honra de ser peregrino. De sudor y de polvo agotados se van para la Virgen. Y delante de ella parado, ¿qué cosa le dice? Voy en Rocío, voy de Romero, voy con mi novia porque la quiero. Y con el vino de Andalucía se hace más Rocío, voy de Romero, voy con mi novia porque la quiero. Y con el vino de Andalucía se hace más corta la romería. Voy en Rocío, voy de Romero, voy con mi novia porque la quiero. Y con el vino de Andalucía se hace más corta la romería. Voy al Rocío de Juan Ramón Fuentes aquí en Radio Arconciel 96.2, que hace un calor hoy que nos estamos aquí como en España, ¿eh? Y ahora vamos a escuchar, ojalá fuéramos todos una vez, los sorteros, hoy hablo yo por los sorteros, a la Isla del Amor, donde nos va a llevar De Marco. Canta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma. Enamorándome así, solo con una mirada. Ese barquito de papel, que haremos tú y yo a la Isla del Amor, de la Isla del Amor. Ese barquito de papel, que haremos tú y yo a la Isla del Amor, de la Isla del Amor. Amor, pero ven y bésame. Y bésame, amor. Siente con mi beso mi calor. Pase lo que pase a ti, te daré mi corazón. Mi corazón pa' corazón solo se para si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido. tropa que llegamos a tierra. Marco, la isla del amor. Y si no hay la isla del amor, pues nos ponemos en Canal Sur, en el programa de Juan y Medio. Los sorteros iremos allí. Pero vaya par de kilómetros que hay que hacer para ir allí. Y ahora vamos a escuchar a... Nos vamos a poner un poquito nostálgico. Porque esta canción, hay mucha gente que este año no va a poder regresar a su tierra o a su país. Y esta canción, pues... Ya la hemos escuchado por lo menos miles y miles de veces. Y es Juanito Valderrama, el emigrante, que este año pues nos tendremos que quedar aquí en Francia. Va para todos los emigrantes y todas las personas que han tenido que dejar su país por la guerra o porque no tenían trabajo, no podían comer y lo han pasado bastante difícil. El emigrante Juanito Valderrama aquí en Arcángel. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina hecha con nardo y gamí rezaré pa' que me ampare aquella que ahí. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo podré olvidar. me quisiera morir. El emigrante Juanito Valderrama, ¿cuántas personas han tenido que irse de su país? Bueno, nos vamos a poner un poco alegre aquí en Radio Alcancía, el Balcón de España, con vuestro amigo Julián. Y ahora vamos con dos mujeres que ya las he visto yo también en concierto, que son las Carlota Manuela. Que mi niño se duerme, ea la ea, con esos ojitos verdes de cementera, en la almohada caliente de mi pecera. Mi niño con esa mujer está mejor que con su madre. Hijo, vente con Manuela y lo cogía en mi brazo. Yo tomara que lo viera cuando venía a mi cuarto queriendo que lo durmiera. Cariño, ahora no puedo, ya te cogeré más tarde. Vete a la salita y juega. Tengo cosas importantes de que te coja Manuela. Y no me dice mamá, pa' eso tiene a su madre. Hay cosas que más me duela, que cada vez que me llame solo me diga Manuela. Tiene de todo que se lo trae su madre. Le movía el sonajero, le cambiaba los pañales. Igual que a un hijo lo quiero, el cariño de una madre no se compra con dinero. Dos sabanitas de seda, una corchita de encaje, pa' que se duerma mi vera. Hijo, vente con tu madre, dale un beso, Manuela. Y no me dice mamá, pa' eso tiene a su madre. Hay cosas que más me duela, que cada vez que me llame solo me diga Manuela. Se equivocó y me llamó mamá en vez de Manuela. Vi que la tierra y el cielo se juntaron de repente. Manuela me dijo luego, qué razón tiene la gente, que poco dura lo bueno. Manuela, ya el niño es grande, se acabó tu trabajo. Mi niño ya entra y sabe. Gracias por quererlo tanto como si fuera su madre. Y no me dice mamá, pa' eso tiene a su madre. Hay cosas que más me duela, que cada vez que le llame solo me diga Manuela. No llores más, ven a verlo cuando quieras. Eres el cuco que pone el huevo en otro nido. Yo la tonta sin razones, que sentí que era mío y he vivido de ilusiones. Ven a verlo cuando quiera, por Dios yo no quiero echarle más leña a la candela. Yo siempre seré su madre y tú serás su Manuela. Y no me dice mamá, La Carlota, Manuela. Y aquí tengo un mensaje que vienen de dejarme. La empresa Alberto Coelho busca una persona para todo trabajo de albañilería, solería, placoplat, fontanería. Entonces, tiene usted que tener el permiso de conducir para ir de obra en obra. Pues el número de la empresa es 06 75 60 59 65. La empresa Alberto Coelho busca un albañí que sepa un poco de todo, de placoplat, de solería, de fontanería. Pues si usted es esa persona, pues llame a ese número. Yo transmito el mensaje que me han dejado. Y ahora vamos a ir con el artista portugués Luchenzo, que ha hecho una canción con los Gypsy King, Quiero Vivir. Y eso es verdad, a vivir la vida. Quiero vivirlo, amor, quiero vivirlo, amor. Quiero olvidar mis sentimientos, déjame tanto sufrimiento. Nena, tú eres mi todo. Yo no entiendo por qué me dejaste solo. Nena, ay, ¿por qué te fuiste? Quiero que sepas que sin ti me siento triste. Nena, vente tú conmigo y no te bailas de mi beira. Dame, dame la mano y yo te tengo ya a mi lado. Quiero vivir, amor, quiero vivir, amor. Quiero olvidar mis sentimientos, déjame tanto sufrimiento. Quiero vivir, amor, quiero vivir, amor. Quiero olvidar mis sentimientos, déjame tanto sufrimiento. Sé lo que pasó, sé lo que pasó, pero te amo yo, pero te amo yo. Estoy sufriendo, nena, de quererte tanto. Se me ha abandonado, abandonado. El corazón quebrado. Es imposible vivir sin ti a mi lado. Quiero vivir, amor, quiero vivir, amor. Mis sentimientos, déjame tanto sufrimiento. Quiero vivir, amor, quiero vivir, amor. Quiero olvidar mis sentimientos, déjame tanto sufrimiento. Quiero vivir, amor, quiero vivir, amor. Quiero olvidar mis sentimientos, déjame tanto sufrimiento. Quiero vivir, amor. Quiero vivir, amor, quiero vivir, amor. Quiero olvidar mis sentimientos, déjame tanto sufrimiento. Vivir, amor. Quiero vivir, amor. Quiero vivir, amor. Quiero vivir amor aquí en sintonía de Radio Arconciel, en la emisión Balcón de España. Y ahora vamos con un artista que tendré y tendremos todos los oyentes que quieran participar en directo aquí en Radio Arconciel, a nuestro amigo y cantante Manolo Parada, que nos canta Camionero. En septiembre estará aquí en directo. Thank you. Manolo Parada, esa dedicatoria a los camioneros, vaya trabajo también pasar toda su vida, todo su día aquí en la carretera. Pues va para ellos, para todos los camioneros. Y ahora vamos a escuchar una canción de La Niña Pastori, que ha hecho con Manolo Carrasco, La Habitación. Que no hay que encerrarse en la habitación, hay que escuchar Radio Arcángel 96.2, La Habitación. Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, esperando estoy que suenen los latidos del la... Si me salvas del olvido, no me muero en tu memoria, deseando nuestra historia y el regreso de tu voz. Cuando amanece. Respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el calor. Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación. Cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el valor. Otra vez me moriría con el alma ya partida a la fe vestida, amor. Solo por verte. La mentira tiene miedo, la verdad tiene camino. Duerme vela mi sentido, tú no tienes el valor. La Niña Pastori y Manu Carrasco aquí en Narconciel. Y ahora vamos con un título que ya hace tiempo que toda la gente ha tenido que escuchar. Las Papá Levante, Me Pongo Colorada. Me pongo colorada. Papá Levante aquí en Radio Alcanciel. Y otra vez les voy a pasar el mensaje que han puesto aquí. La empresa Alberto Coelho necesita una persona sabiendo de albañilería, fontanería, solería, de todo lo que sea de la construcción. Tiene que tener el permiso de conducir. Es el requisito que quiere ese patrón, quiere que la persona tenga el permiso de conducir. Así que si ustedes correspondéis a ese anuncio, llamáis al 06-75-60-59-65. 06-75-60-59-65. Si ustedes queréis trabajar en la albañilería, pues llame usted a ese patrón. Y ahora vamos con los hermanos Anos, así se llaman los hermanos, que es un popurí de todo. De San Fermín, J. Extremeña, es un popurí de todo. Hermanos Anos, el popurí. En Radio Alconcial, y con esta canción nos vamos a despedir pues hasta el jueves, no este jueves que viene, hasta el jueves 13 de agosto estaré aquí con vosotros a disfrutar. Buenas noches y vamos a escuchar lo que queda de emisora. Yeah.